Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, yo estoy muy bien. La verdad es que hoy me he levantado con ganas de ir a comprar ropa y me han dicho que hay un centro en Armilla, muy grande, cogiendo el metro que te deja al lado. Ah, pues a mí también me vendría muy bien porque necesito un chándal para ir al gimnasio. ¿Pero dónde vais? Aquí en el barrio hay una tienda de deportes donde se pueden encontrar muchas cosas. Pues bueno, enseñarla, ¿no? A ver, si es mejor. Pues mira, esta es la tienda. Aquí hay un montón de cosas, zapatillas, gorros, pantalones, mochilas, de todo lo que queráis. Además hay unos precios súper asequibles y además está súper cerca, no hace falta coger el metro. Pues tienes razón, la verdad. Gastaríamos menos dinero incluso no utilizando el metro. Pues sí, la verdad es que está muy bien. Yo creo que me voy a coger una chaqueta. Yo una zapatilla. Pues entonces perfecto. Pues la tienda de deporte es un activo de salud para nosotros porque es una tienda pequeña del barrio que nos pilla cerca y es mucho más barata que ir al centro comercial y no hay que coger transporte. Y con la decaída de los negocios locales estaríamos ayudando a una tienda del barrio que nos pilla cerca y al ser tan pequeña, a que ese negocio sobreviviera en vez de darle más dinero a marcas que ya son grandes y que ya tienen un poder industrial bastante fuerte.